nosotros seguimos, está en línea el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia y el titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli. Lo saludamos desde acá. Oscar, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día, Roberto, y buenos días a toda la audiencia. A ver, Oscar, yo quería tratar, hubo una resolución, ¿no?, del juez Bonadío, que por un lado permite el viaje o la salida del país para el viaje que Cristina tiene pensado para ir a Oxford, también a Grecia, por distintas invitaciones, pero también es cierto que en esa resolución le fija una especie de multa, no sé, para salir del país, algo muy curioso. ¿Por qué no desarrolla un poquito la información, Oscar? Bueno, sí, efectivamente, la resolución dictada ayer, realmente una barbaridad jurídica de todo punto de vista, le concede la autorización a ella y a su agencia, pero con el requisito de una caución real, de un depósito de 150 mil pesos cada uno, que ese dinero es el dinero que después se devuelve una vez que cumple el viaje y vuelve, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una cosa absolutamente, esto demuestra la animosidad, la perversidad y el fin persecutorio y revanchista del juez Bonadío contra la expresidenta. Porque primero, las autorizaciones anteriores nunca le requirió ninguna fianza ni real ni personal. Y ya la presidenta tuvo tres viajes al exterior, uno que finalmente no se realizó, pero tres autorizaciones. Sí. En segundo lugar, se solicitó autorización también al juez Ergolini, al Tribunal Oral Federal, donde están las causas, y tres, cuatro jueces y dos fiscales dijeron que sí, le daban atención porque siempre se ha comportado a derecho, ha comparecido y no ha mostrado ninguna actitud de evadir o de burlar la acción de la justicia. Y en cuarto lugar, porque este mismo juez Bonadío le tiene embargado todos sus bienes, uh-huh, sus cuentas, le ha nombrado interventores en los en las empresas. Es más, en un caso de un interventor que él designó, que estaba renovando unos contratos de alquiler, no les autoriza a renovar los contratos. Es decir, no solamente le impide, le embarga sus bienes, le nombra interventor en sus empresas, sino que a los interventores que él nombra ni siquiera le permite renovar los contratos de alquiler. Es decir, le pretende no solamente limitarle, sino causarle un perjuicio económico. Y con esta medida lo único que pretende hacer es una noticia en el diario para que Clarín o La Nación diga tiene que poner 150 mil pesos, ¿dónde va a sacar la plata? Porque obviamente no tiene todos sus bienes embargados. El único ingreso que tiene es el de proveniente de la pensión como expresidenta, ¿no? Claro, pero tengo entendido que aparte cuando al retorno se tiene que presentar en el juzgado, ¿puede ser? Sí, no, eso es una presentación, dice que ya regresó, acredita que regresó con los pasajes y demás, eso no es problemático, digamos, son normas de estilo. Ajá. De acreditar de que ha viajado, regresado, pero que ha viajado y que ha regresado. Yo creo que evidentemente tanto a Macri, porque fíjese, la UIF, una presentación absolutamente insólita, en realidad la Unidad de Información Financiera, una edad sí, de persecución a la familia Kirchner, ¿no? Recordemos lo que hicieron con Florencia Kirchner en su momento. Sí. La UIF se presenta en el juzgado diciendo que no la autoricen a viajar porque puede ir a lugares donde hay paraísos fiscales y que puede hacer operaciones. Sí. Entonces Bonadío, en una suerte de obediente discípulo de los pedidos de Macri, claro, como no puede prohibirle, y les duele mucho esta salida y el reconocimiento internacional a la expresidenta, le impone esta condición que es vejatoria, arbitraria y absolutamente insólita del recordar los reyorguinos, digamos, cómo pensar si la presidenta va a decidir evadir o no por una caución real de 150 mil pesos. Es una cosa. Oscar, recordemos de qué consta el viaje de la presidenta Cristina Kirchner. La verdad que sí, son invitaciones que yo quiero que no son nuevas. Estas invitaciones ya habían sido incluso algunas cursadas el año pasado y por distintas cuestiones personales de ella no se pudieron realizar el viaje, pero tanto de Bruselas como de Oxford ya las invitaciones ya venían desde el año pasado. Pero en este caso lo primero ha sido invitado por el partido Syriza, que es el partido de gobierno en Grecia, a tener una audiencia, una entrevista con el presidente Alexis Tsipras, con el presidente del Congreso y con el secretario general del partido. Esto en Atenas. Y posteriormente va a dar una charla en un local, en un acto público organizado por el partido Syriza, sobre, digamos, básicamente el tema es capitalismo y neoliberalismo, la crisis de las democracias actuales. Ajá. Eso es en Grecia, Atenas. Después se traslada a Bruselas, donde allí sigue invitada por un grupo parlamentario que se sigla en inglés el UNGL, que convoca o congrega partidos como Podemos, el partido Siriza, los partidos de gobierno en Portugal. Uh-huh. También está el partido de Francia Insumisa de Melenchón, que acaba de tener un resultado electoral muy bueno con prácticamente el 20% de los votos, el Partido Verde de Bélgica, el Partido Socialista de Bélgica. Uh-huh. Después el Partido de Irlanda. Bueno, allí tiene reuniones con los eurodiputados y también va a dar una charla. Y después en Londres estamos estableciendo la fecha para una visita a en primer lugar a la Oxford Union, que es una dependencia que depende de la Universidad de Oxford. Estamos acordando la fecha, y además también ha sido invitada a dar una charla por lo que sería la CGT inglesa, ¿no? Ajá. Un grupo de gremios del transporte, de gremios docentes y demás, que va a dar una charla en Inglaterra a dirigentes sindicales y trabajadores de Inglaterra, y algunas otras entrevistas con algunos otros dirigentes sindicales y políticos más de Inglaterra, que están ultimando los detalles. O sea que tiene una agenda de importante, digamos, muy importante, una recorrida por varios lugares, y esto intentó ser impedido por la Unidad de Inteligencia Financiera, digamos, un absurdo. Por Macri, digámoslo concretamente. Esto recibe un orden directo a Macri, y Bonadío, como no podía hacerlo porque ya había otros jueces que lo habían dicho, le impone esta medida arbitraria, revanchista. Y esto solo demuestra, ¿no?, lo que venimos diciendo hace tanto tiempo, que por parte del juez Bonadío no es un juez, es un dirigente político que lo que hace es está llevando adelante una persecución política contra la expresidenta. Y bueno, esta es una prueba más de esto que venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Que no tiene, digamos, ningún abogado puede explicar lo fundamental, y además no da razones en su fallo. Y dice que no está claro por qué lo acompaña Florencia. Es la hija, ¿qué tiene que decirle? Que lo acompaña porque es la hija. Claro. Es decir, el nivel de falta de sentido común, de brutalidad, de obscenidad uh-huh. jurídica de los fallos de Bonadío, la verdad que va a ir a parar a los récord Guinness, uh-huh. la historia. Pero bueno, están tratando de impedir que este viaje se realice, pero la presidenta está muy decidida a realizarlo, porque además las invitaciones ya vienen de hace mucho tiempo y ella cree oportuno cumplir con esas invitaciones ante la insistencia de ellos, ¿no? Tanto de Oxford como del Parlamento Europeo. Oscar, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. No, por favor, muchas gracias y buenos días. Le mandamos un abrazo. Titular del Instituto Patria, es titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli. Viaje de Cristina, bueno, Bonadío le pide tanto a ella como a su hija Florencia una caución de 150.000 pesos para dejarla salir del país, y que, bueno, cuando vuelvan tienen que presentar pasajes y todo, como si no fuera una actividad pública la que va a ser la expresidenta de los argentinos, y decía, por Grecia, luego en Bruselas y finalmente en Inglaterra. Con Claro, recargás y navegás más.